buscando el azúcar en sangre de los días sin sol. Buscábamos las manos que acarician temprano nuestras brújulas hoy. Paseábamos humanos viciando el aire de la habitación. Yo creía tanto en mi torpe conciencia, más de lo que vi antes de entrar, de lo que pude creer. Me enseñarán a olvidar, y hay más de lo que estaba en paz, más de lo que imaginé. Pinta mi cara al final, y está bien. Salpicando el aceite quemante de estas noches de horror. Mojábanos los brazos, algún tango enterrado, y entre tanto el buen Dios matábanos vengando su propia vida. Pobrecito mi Dios, yo veía el llanto bien lejos de mi ciencia. De lo que vi antes de entrar, de lo que pude creer, me enseñarán a olvidar. Y hay más de lo que estaba en paz, más de lo que imaginé. Pinta mi cara al final, y está bien, y está bien. Antes de entrar, de lo que pude creer.